metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él, ¿eh? Acabamos de venir del End of Summer Fest de allá de Mayagüez, del Metal Nation. Y nos fuimos y todavía habían bandas sin tocar, así que deben estar acabando ya las bandas. En metal, punk y de todo, ¿eh? O sea, fuimos hasta Mayagüez y volvimos y estamos aquí en vivo en los estudios. Porque no lo vamos a dejar atrás. Un saludo al Kisman que nos vi por allí, al Víctor Torres que está llegando ahora y a todos los que estaban allá. Y pues no fue fácil, nos dieron cervecitas gratis a todos, así que imagínate cómo estoy. Y empezamos con cosas como esta que dicen... Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Time is money, oh yeah. Promueven el uso de drogas y la adoración a Satanás. El comité dio su voz de alerta en torno al concierto que próximamente una de estas agrupaciones realizará en la isla. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Hay un bicho. Ay, qué feo. Horrible, como una cucaracha. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? Tanto gusto, yo soy Don Viagra. A las mujeres nos encanta el chacachaca. ¿Qué hacemos con los nidos de los tinglares en Ocean Park? Que lo que la gente se mete a hacer es poca vergüenza. ¡Qué guarrería la televisión! ¡Qué guarrería! Nada más que culos y tetas y chuminos y... Pero es un asco. O putería, o jodienda, o besándose, o tirándose en una guarrería. ¡Queremos rock! Que si queremos rock, que queremos rock, queremos lo nuevo. Y eso es Eternal Champion, empieza de nuevo. Strike. Written on flesh to stop. como dice Kisma, van a estar en el Hell Hero 6. Disco del 2020, esto es Eternal Champion Ravening Iron, del disco Ravening Iron, brutal. Clase de temazo, clase de disco de la nueva generación del heavy metal. Me encanta, me encanta, me encanta. De los Estados Unidos de América, ellos son. Excelente, vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Y bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock con Lechón Atómico, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Bueno, me dicen que ya están avisando de que viene una tormenta tropical por ahí, ya que se está formando en el Caribe. Para variar, si venimos en la autopista de huracanes, estamos empezando, bueno, ya empezó, pero no es la parte más álgida de la temporada de huracanes, pero nos estamos acercando a agosto y septiembre, que es cuando más huracanes vienen por ahí. Estamos en julio, terminando julio, entrando en agosto, y ya vienen por ahí los huracanes que no quiero decir, pero bueno, imagínate. ¿Qué podemos? Nosotros vivimos aquí en el Caribe, vienen los huracanes, no hay de otra. Hace una semana hubo una tromba que todo el mundo dice que fue un tornado, pero fue una tromba lo que cayó en Aguada, bendito, se ha llevado a un montón de gente. Y otra cosa, viniendo por ahí, nosotros estábamos en Mayagüez ahora mismo, estuvimos en Mayagüez en el Metal Festival que había por Metal Nation y la gente de Taller Libertad, entre otras cosas. La pasamos muy bien, la pasamos muy, espero que muy bien, con los muchachos allá. Y les puedo decir lo siguiente. Nos trataron bien, muy bien, no puedo decir más nada. Excelente, vi mucha gente que hacía tiempo que no veía y demás. Y dicen, ¿por qué Lechón hizo una pausa? Bueno, porque a mí se me ha olvidado decir que este programa nace en metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados, como siempre, en la República Dominicana con avanzadametallica.net y houndrock.com, a través de Caracas, Venezuela, de hellradio.ga, a través de la aplicación de Rock Nation App en Costa Rica, y también estamos en Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos a través de la emisora más importante de rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y ya mismo vamos a dar algunos anuncios que nos hacen de llegar por AC Rock. Pero cuando veníamos de Mayagüez para acá, nos dimos cuenta que hay muchos sectores sin luz. Específicamente de Caguas hacia acá, del área metropolitana. Cuando estás llegando, bajas de Calle y las cuestas de Calle, y empiezas a llegar a Caguas, empiezas a ver muchos sitios apagados. Y hay una crisis energética, seguimos con la crisis energética. Gracias a Dios nosotros tenemos hoy luz aquí en el estudio, pero miedo tenía de no haber tenido luz cuando llegamos aquí al estudio ahorita. Pensábamos que no íbamos a tener luz. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Hay mucha gente sin luz y eso nos afecta a todos, a los programas, a los negocios, a todo el mundo. ¿Para qué yo pongo aplausos ahí? ¿Será para rellenar? Bueno. Le digo lo siguiente, este programa suena en diferido los lunes a las 4 p.m. en Metal Argentum Radio, lunes a las 8 p.m. en César de Classic, lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz, martes 11 de la mañana en Choice Radio, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México, miércoles 7 de la noche estamos en dos emisoras a la misma vez, estamos en Tico Sound en Costa Rica y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio. viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Estamos viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio en Uruguay. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 12 del mediodía en Es Rock, San José, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde, Radio Metal Hermosillo, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma, Santiago de Chile. No digo más nada, Lechón Atómico está hablando mucho. Vámonos con esto que es un... clásico, clásico. ¿Qué más puedo decir? Ya lo por poco le rompo los tímpanos a ustedes. Headless Cross, Black Sabbath, 1989. Ese Black Sabbath de Tony Martin. Era un Black Sabbath diferente. Era un Black Sabbath actualizado y chulo. Vámonos con esto para que usted se ría y la disfrute. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Ya que estamos en Japón, nos quedamos en Japón. Las bandas que más me gusta a mí, que es Omiosa del Japón, el tema Aoki Dukugan del 2009, banda que mezcla el folclore japonés con el heavy metal. Thank you. tal? Les habla Paul Gilman. Hola amigos, soy Fortu, cantante de Bush. Hola, soy Oscar de Lujuria. Soy Walter Giardino de Rata Blanca. Me habla Ricardo Iorio de Alma Fuerte. This is Rob Halford, the metal god from Judas Priest. Hi, I'm James Day from Megadeth. Hola, soy China de Oker y estás escuchando La Lechonera del Rock. Válgame, hacía tiempo que no poníamos esos saludos en bonche ahí, ¿eh? Vamos a saludar a la gente que están por ahí en el chat. Hoy no son muchos, sabemos que estamos en un fin de semana largo acá en Puerto Rico, Día de la Constitución el martes. Pero con todo eso hay mucha gente que vimos en los festivales. Estuvimos en Mayagüez en los festivales, en el festival de rock. Era rock y punk, porque tocó thrash, tocó punk, tocó metal, tocó de todo. Debe estar sonando todavía bandas allí. Mientras, pero tuvimos que venir a nuestros compromisos. Un saludo a Kissman, que lo vimos allí. Y que está aquí en nuestras, en el chat, en nuestra comunidad de Discord. Saludo también a Víctor Torres. También está por ahí Galdi Tommy, que lo vi por ahí. Un saludo también afectivo a nuestro amigo Alvin Sierra, que siempre dice, tienes que saludar a la AAA y la gente de Calle. Ahí está Alvin Sierra, siempre nos escribe a través del Facebook. Y también la gente que está por ahí, déjame mirar. Un saludo al Poncho, que estaba por ahí, a Strato Blaster, Metallian 1970, todos están por ahí. De verdad que puso qué temazo de Tony Martin. Muy bien, muy bien. Saluda a nuestro amigo Manolo Torcho, que está por ahí, se va para Wacken ya mismo. Hay un grupito de boricuas que van para Wacken. Y ya hay algunos que ya salieron para allá. Por allá anda la Sol está por allá. Está nuestra amiga Rosa con Robert, están por allá, entre otros más. Ya me dijeron que el Melinda va para allá y va también nuestro amigo Raúl. Así que qué bueno que nuestros amigos estén. Yo no voy para Wacken, yo nunca he ido a Wacken, de verdad. Pero qué bueno que se lo disfruten, porque eso es parte de la aventura, es parte de esta música que todos queremos. Un saludo a la gente de la Avanzada Metálica, allá en la República Dominicana, como siempre, que escuchan este programa, y a todos los que nos escriben a través de todas las plataformas. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, los domingos, al pie del cañón, dando traya en este programa que ya lleva más de 10 años y que estamos en la emisora más longeva del metal en el Caribe. Estamos hablando de metalpr.com, que ya tiene 22 años en el metal. Le ganamos por 9 meses a nuestra compañera Avanzada Metálica de la República Dominicana, que fue la segunda. Por unos meses. Vámonos, no voy a hablar más. Vámonos con esto, que yo sé que a nuestro amigo Kissman le va a gustar y a todos los que están ahí, porque esto es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. saludo a Andy de Bariloche. Me está poniendo fotos del asado que se está dando ahí. Bello y precioso, ¿eh? Saludos también a nuestro amigo Oscar Halford de Costa Rica, que siempre se nos pega. Yo creo que ese ha sido un habitual atornillado, porque tiene como un tornillo con la nueva lechona de rock. Está ahí siempre nuestro amigo Oscar Halford. Y ahí estábamos escuchando Lizzy Borden, American Metal, un clasicazo, un clasicazo. Vámonos con nuestro amigo este que nos va a anunciar la próxima banda. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Clásico, clásico, clásico. que tengo que confesarle, hoy es un día bastante improvisado en este programa y yo sé más o menos por dónde tirarle. Barón Rojo del volumen brutal, disco de 1982, Las Flores del Mal. Este era el último tema del primer lado de aquella versión de Chapa Disco, que era a veces difícil de conseguir acá en mi isla, pero lo conseguíamos. Vámonos con esto, para que usted se ría. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Por eso yo no hablé. Yo no hablé porque ¿quién va a hablar encima de esta canción? La llave de la puerta secreta, Rata Blanca. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Y un saludo a todos los que nos escriben. Un saludo. Mira, me dice Manolo Tocho que no salude a Vane. Así que saludo a Vanessa. Ya me estaban metiendo a mí. Me estaba calentando. Saludo a JC River, que está por allá por los chats. No está metido acá en el Discord, pero está acostado porque está cansado. Y es verdad, lo puedo entender. Saludos también a Guido Arias, que nos escucha desde Santo Domingo, República Dominicana. Y hay unas menciones que tengo que decir de parte de AC Loud, que han venido varias menciones. Ya sabemos, todos sabemos que Stephen Percy, la voz de Rat, se presenta el sábado 9 de septiembre en Vivo Beach Club, junto a Quiet Riot, celebrando Quiet Riot los 40 años del lanzamiento de Metal Health. Metal Health estuvo número uno en Billboard en los años 80, así que esos dos conciertos en una sola noche. Consigue tus boletos en Tiquetera o por la aplicación de AC Rock. El 26 de agosto cierra el verano con un clásico. Con las tendencias de la música nueva en Ocean Lab, presenta Fiel a la Vega en Ocean Lab. Invitado especial Nutopia en el cierre del verano con Calle del 2023. Esto en Vivo Beach Club también. Así que te invita tu mundo de rock online, AC Rock. 19 de agosto se presenta en Puerto Rico Besos Intensos, el tour de Enanitos Verdes. Va a estar también abriéndole Enanitos Verdes a Milos, Kefas, Dani Fraticelli y Moonshine. Saludos a los amigos de Moonshine, panas de nosotros. Consigue tu boleto en Pérez Ticket o apretando los anuncios en AC Rock. No sean malos, no me pongan esas cosas. No sean malos. Bueno, yo lo que sé es que me estaban diciendo, no, que mejor cantante de metal en Latinoamérica es Adrián Barilari. Oye, te puedo decir que está en mi top 5, en mi top 5 está Adrián Barilari, no te lo voy a mentir. Pero la gente me dice, no, que mejor cantante es este, que mejor cantante es el otro. Yo solo voy a decir que mi cantante de Latinoamérica en su tiempo y en su momento fue, para mí, el mejor que tuvimos. Y que pues se nos fue ya. Fue el señor Arturo Wizard de Luzbel. Y también otro que fue bien bueno, excelente, Elkin Ramírez de Kraken. Y yo creía que Adrián está por ahí, en esos primeros 5. Por ahí, es más, tercero ponemos ahí a Adrián Barilari. Me van a matar los otros. Pero en definitiva, no hay mejor cantante más icónico que este señor. Clásico, clásico. Clásico. Tengo que confesar que este programa no venía así. Este programa estaba organizado de otra forma, pero me dejé llevar por el momento y hoy estamos mega clásico. Pero entre medio tenemos cositas nuevas porque empezamos con Eternal Champion. Vámonos con esto. Beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Hay un cantante que mucha gente tiene olvidado y es un cantante bien infravalorado. Es este señor. Zúmbalo ahí. We'll be right back. brothers who fight by my side. Gather my horse and weapons. Tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die. Disco que cumple más de 20 años ya. El 4 de julio del 2002 salió este disco. Este disco ya tiene más de 20 años, 21 años. Warriors of the World, Manowar. Excelente. Un tremendo cantante infravalorado, underrated, Eric Adams, Manowar. Vámonos con esto que hace tiempo no lo pongo y antes la gente se me... Gente, esto es un relajo, lo que viene es un relajo, no se sientan mal. Ahora con un mensaje traducido por Lechón Atómico que llega desde el Führer. El que no oiga la lechonera del rock está cabrón. Deutschland ist nun erwacht. Todos tienen que oír la lechonera y es ya. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Van a oír metal y se van a gozar tanto que se le van a salir hasta los orines. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen. Usted no sea charlatán y escúchela todos los domingos. Ihr müsst euch diesen unharten Zwang beugen. Y el que no le escuche, yo mismo le corto los cojones. Hey! Es de un vacilo. Mira, hace tiempo no lo ponía porque la última vez que lo puse me escribieron email. Me dijeron que no pusiera Hitler. Peor que el diablo, muchachos. Y esto es un vacilón. Esto es para pasarla bien. No se me pongan, no se me iricen. No ven que estoy traduciendo a Hitler y no está diciendo lo que dice. Dice otra cosa. O sea, es un vacilón como cuando ponían aquello del búnker. Cuando Hitler estaba en el búnker, que lo ponían en internet. Y le ponían una traducción abajo, que si Bad Bunny, que si, que si, que no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo. Es lo mismo, no se me molesten. Es más, no voy a decir más nada, pero nos vamos con una doble ronda con la banda que más le gusta, el Lechón Atómico. Esto es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. between the hammer and the anvil. False rises, false ritual. Clásico de 1990 del disco de Painkiller, Between the Hammer and the Anvil. Hoy estamos clásicos y poniendo clásico, o sea, música que te gusta a ti y a mí, desde la que escuchamos siempre. Como a mí no me gusta Judas Priest, que va, nos vamos con una doble ronda. We'll be right back. falls as the bell ceases its chime. Upon the sign, the challengers with shrieks and cries rush forth. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rend the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by this victory and the seeds of death, he sown. Me trato de poner cosas nuevas y siempre el cabro a la palmonte. Hoy me fui clásico, me fui a lo que ustedes quieren escuchar. The Sentinel, You Are Priest. Uno de los mejores discos que ha hecho la historia del heavy metal, que es Defenders of the Faith. Hoy esto ha sido de clásicos y clásicos y clásicos y clásicos. ¿Seguimos así? Puede ser, porque esto es un... ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Stop! Clásico, clásico, clásico. Estamos hablando de Warlock de 1985, el disco Hellbound. Clásico. Vámonos con este clásico que ustedes van a saber cuál es. Clásico, clásico, clásico. I'm sitting here alone in darkness waiting to be free. Lonely and forlorn I am crying. I long for my time to come. Death means just life. Please let me die in solitude. We'll be right back. Del disco de 1986, Epicus Domicus Metallicus. Esto es Candle Mass. Vámonos con esto. Dale. Ahora huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Me acuerdo de ese vídeo de aquellos tiempos de MTV. Family Ghost, el disco Abigail de 1987. Uy, King Diamond, que daba mello, como Chiqui Drácula, daba mello. Vámonos con esto. Había un señor que daba miedo. Clásico, clásico. Este sí daba miedo y de verdad. cuando salía esa música. Clásico King Cobra, Hunger, excelente tema, un temazo que en Puerto Rico es importante porque aquí en la lucha libre lo usaba un personaje que fue muy, muy, muy icónico de Puerto Rico. Y digo de Puerto Rico porque vino muchas veces a Puerto Rico. Estoy hablando de Abdullah the Butcher, que básicamente era habitual en la lucha libre de nuestro país. Estuvo muchos años y ese era el tema con que él entró por mucho tiempo, el tema de Hunger, de King Cobra, y por eso es que pues estamos nosotros hoy en día poniendo. El tema que voy a poner ahora es un tema de una banda de España que es clásico, a mí me llega mucho al corazón porque es uno de esos temas que puedo decir que hay gente que lo conoce y gente que no lo conoce. Un tema totalmente icónico del rock de España. Y creo que después de eso voy a poner otra cosita del rock de España. Pero vámonos con esto, que es una grabación precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Excelente, si acuerdan de esta banda, esto es banda Goliath, una banda que solamente tiene un disco completo, que es ese. Javier Ponce se murió en el 2003, que fue el guitarrista de esta banda. Pero aquí, mira, aquí estaba Angelito Arias, que estaba por Barón Rojo por ahí. Estaba también Luis Polido, estaba también Alberto Hernando, Enrique Beltrán de Liz, José Balta, entre otros más. Y de Goliath salieron otras bandas, pero esta banda es de esas que hizo un disco y otras cositas por ahí que soltaron, single y demos, sencillos y demás. 1985 fue el tema de que acabamos de ver, y obviamente lo pusimos como está porque fue una grabación de esas precarias que se hacían en ese tiempo con lo que se tenía, ¿no? Vámonos con esto que viene ahora, que es noventoso. Esto no es ochentoso, esto es noventoso. Y es un concierto, es un concierto. Y es de la historia más triste que tiene nuestra música. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Thank you. ¡Qué clase de mazo! Esta es la historia más triste de nuestra música. Estoy hablando Marty Friedman y Jason Becker. Y estoy hablando específicamente de Jason Becker. Jason Becker está a otro nivel. Esto que escuchamos fue Cacophony, del disco Speed Metal Symphony, el tema Concierto. Excelente, excelente. No digo más nada porque me pongo triste. Vámonos con esto que viene ahora. Un poquito de trash, un poquito de trash. Vámonos que toques un clásico, clásico. del disco de 1989, Practice What You Preach, el tema Practice What You Preach, Testament. Un poquito de trash. Mira lo que viene ahora, mira lo que viene ahora, mira lo que viene ahora. Yeah. Iron Revolution. Creator, Creator. Excelentazo, vámonos con esto. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan, para todo el mundo, esto es... El Mega Manager. Wow, válgame, yo me quedaría pegado aquí poniendo música hoy, pero ya nos tenemos que ir, ya nos queda poco tiempo. Y bueno, muchas gracias a todos los que están ahí. El programa de hoy no corrió con ningún libreto. Esto fue... clásico tras clásico tras clásico tras clásico tras clásico, porque nos dio la gana y cambiamos el programa y ustedes se lo han vacilado, y en verdad es para eso. Hubo que otra cosita ahí, pero bueno, ahí se nos quedaron varias cosas que teníamos en el tintero, pero bueno, el programa es eso. Ya que estamos pesaditos, nos vamos a despedir con un tema pesadito y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera de rock. Así que vámonos con esto, que usted va a saber cuál es. Pero déjame ponerle aquí en la cortinita esta que dice clásico, clásico, clásico.